nuevo. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 16 de marzo, son los siguientes: noticias, curiosidades históricas, nuestro habla, entre otros. Les acompañarán al micrófono Paco Paquito Paco, Lucía Ramos, Camila de Rivas, Raquel Veré y Sergio Peña. Y en el control técnico, Paco Melián. Al ritmo de la música. Hoy os presentamos un grupo americano, un cuarteto para ser concretos. Ellos son Black Eyed Peas. The Black Eyed Peas es un grupo estadounidense de hip hop, rap, R&B, pop y electrónica, fundado en 1995 en Los Ángeles, California. 6 veces ganador del premio Grammy. El grupo está integrado por William, Fergie, Apple and Pay y Tabu. Los cuatro son como vocalistas. Desde el lanzamiento de su tercer álbum Elephant en 2003, el grupo se ha convertido en una de las bandas más exitosas de la década y uno de los grupos más influyentes de los últimos años. Su primer éxito mundial, Where Is the Love, 2003, llegó a las primeras posiciones en más de 10 listas de éxitos en todo el mundo, logrando ser una de las mejores canciones de dichos años. Otro gran single fue el éxito europeo Shut Up, que encabezó las listas del éxito en todo el mundo, sobre todo en dicho continente, y Let Get Started, con el que ganaron un Grammy y entraron en el gran categoría musical. Su siguiente álbum, Monkey Business, lanzaron en 2005, fue también un éxito en todo el mundo, que consiguió 4 discos de platinos en los Estados Unidos y logró irse al número 2 de los Billboard 200. El álbum trajo consigo los éxitos sencillos My Heart, Don't Fuck With My Heart y segundo y tercer Grammy respectivamente. También lograron entrar al top 10 del Billboard Hot 100. Otros considerables y conocidos sencillos fueron Don't Lie, Pump It en 2009. El lanzamiento del álbum The End del grupo se convirtió en uno de los 11 artistas que han ido al mismo tiempo ocupando el número 1 y el número 2 en el Billboard Hot 100. Con su sencillo Boom Boom Boom y I Got a Feeling, que en promedio suman semanas consecutivas por encima de todo, siendo el grupo que más semanas ha estado en dicho lugar. En 2010, con el siguiente single, Meet My Halfway, lograron un éxito similar a los dos singles anteriores, obteniendo al igual que ellos muy buenos puestos en las listas musicales. El álbum más tarde produjo por tercera vez un número con I'm a B, por lo que el grupo es de los pocos de poner siempre 3 singles número 1 en las listas del mismo álbum, antes de ser seguido con Rock That Body, que logró también ser un gran éxito en el top 10 del Hot 100. I Got a Feeling se ha convertido en la canción más descargada del mundo y es el sencillo por el cual se hicieron mundialmente famosos, convirtiéndose en la quinta canción más exitosa en la historia musical. Y ahora escucharemos Pump It. Your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Louder. She ain't down with chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop, and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Buenos días a todos, empezamos la sección de noticias. Rajoy promueve nuevas reformas estructurales en una semana. España abordará en las próximas semanas nuevas reformas estructurales en medio de un calendario de innovación de los fundamentos económicos del país, que se prolongará durante todo el ejercicio, tal y como ha dicho el presidente del Gobierno el pasado miércoles. En las próximas semanas continuaremos presentando un amplio paquete de reformas estructurales para poner la economía española a la altura de los tiempos, ser competitivos, mejorar el bienestar de los españoles y generar empleo en nuestro país. Esto es lo que ha dicho Mariano Rajoy en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Desde que tomara las riendas del poder tras ganar las elecciones generales del pasado noviembre, el gobierno del Partido Popular ha adoptado distintas medidas estructurales, entre las que destaca la reforma del sistema financiero, la reforma laboral y la ley de estabilidad presupuestaria. Recientemente, Rajoy anunció que el gobierno presentaría más medidas antes del verano, entre las que se encontrará la nueva red de emprendedores, con el objetivo de generar empleo y crecimiento. CiU saca adelante la tasa turística en Cataluña y el copago de sanidad con el apoyo del PP. El govern de CiU ha logrado este miércoles sacar adelante la creación de dos nuevas tasas, una turística y otra farmacéutica. Gracias al PPC, que ha permitido con una suspensión la apropiación del Parlamento catalán de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, que incluye los nuevos impuestos. La norma, conocida también como la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se ha sometido a la votación de la Cámara catalana en un mes de retraso. El que ha necesitado el Consejo de Garantías Estatutarias que avalar su ilegalidad después del ICV EUAI. Sí, y Ciudadanos solicitarán su dictamen. La ley de medidas recoge dos de las tasas más polémicas de la negociación presupuestaria de 2012. Un nuevo impuesto sobre las pernoctaciones turísticas que comenzará a duplicarse el 1 de noviembre, y los copagos farmacéuticos de 1 euro por set, que se cobrará desde el 1 de junio y del que quedarán exentos los enfermos crónicos con menos recursos, los beneficios de una pensión no contributaria. Otras consecuencias que tendrán la aprobación de la ley serán el incremento del canon por adaptación del agua, el recorte de un 15% en las jornadas laborales y la nómina de los empleados intermedios con el DEVERAT, así de la implantación de la tasa de acceso a la jubilación. Más de 200 expertos firman un manifiesto en contra del despido por pérdidas previstas. Más de 200 catedráticos y profesores universitarios con contabilidad han firmado un manifiesto en contra de que, como fija la reforma laboral, se pueden utilizar las pérdidas previas como causa económica de despido y para no aplicar el convenio colectivo, lo que se conoce como descuelgue. En el manifiesto se advierte de que las pérdidas previas son una estimación hipotética y subjetiva, que no sirve como información empresarial fiable y auditada. Según los expertos, la inclusión de esta cláusula contamina los principios jurídicos más básicos al obligar a los jueces a fundamentar sus resoluciones en pruebas que no son de hechos ciertos, sino sucesos en todo caso futuribles. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha precisado que la posibilidad de despedir por pérdidas se contempla de la reforma laboral aprobada por el actual Ejecutivo, ya que estaba recogida en la anterior que hizo el gobierno socialista. El gobierno quiere aumentar los impuestos a los vehículos de diésel porque contaminan más. El gobierno ha propuesto castigar a los vehículos más sucios, no solo los que contaminan con CO2, sino que también emiten dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, sobre todo los diésel. Mediante la modificación del actual impuesto de matriculación, en principio, las comunidades autónomas están de acuerdo y los ayuntamientos desean analizar antes las consecuencias recaudatorias, ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras reunirse con la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Para ello, se revisará la disposición adicional octava de la Ley de Calidad del Aire, que regula el impuesto de matriculación. Este impuesto tiene una orientación medioambiental, no recaudatoria, ha añadido Ramos, en cuya opinión los efectos económicos no tienen por qué variar sustancialmente, aunque no existe una estimación económica. Los vehículos que más emiten no son únicamente los de dióxido de carbono, sino también los de dióxido de nitrógeno, partículas de suspensión, diésel. Tal y como recogía el Plan de Calidad del Aire, aprobado por el anterior gobierno socialista, este plan, que se elaboró sin censo de las comunidades autónomas y sin la participación de los ayuntamientos, también será objeto de revisión, ha añadido el alto cargo. Nuevo Zoo para Londres. La Sociedad Zoológica de Londres ha puesto en marcha un programa para proteger y tratar de evitar la extinción de las 10 especies animales más raras del planeta. Murciélagos diminutos, roedores del desierto o delfines de río tendrán ahora una oportunidad de conseguir una fama y un apoyo que les pueda sacar de la lista roja. El programa se denomina EDGE, Evolutionally Distinct and Globally Endangered, y ha recopilado información sobre 100 animales extraños y en peligro de extinción, aunque de momento las acciones más urgentes se centran en el top 10 de la lista, para los que los científicos proponen acciones destinadas a recuperar la especie o proteger sus hábitats naturales para evitar su total desaparición. Todos ellos son animales completamente únicos. Si desaparecen, no quedará nada parecido sobre la faz de la Tierra. Su pérdida sería como la pintura que se destruyera la Mona Lisa, que es algo irrepetible, señaló Jonathan Bailey, científico de la Sociedad Zoológica Londinense. Las especies clasificadas como EDGE tienen muy pocos parientes en vivo y son genéticamente diferentes de sus congéneres. Además, todos ellos están en peligro crítico de extinción y necesitan de forma desesperada que se tomen medidas para protegerlos. porque más que dos tercios de centenares de animales incluidos en la lista no reciben ningún tipo de atención por parte de las organizaciones ecológicas o instituciones gubernamentales. Estas son las especies elegidas. El delfín del río Yangtze, el tímido y casi ciego delfín de aleta blanca o Baiji, podría tener un dudoso honor a ser el primer cetáceo de que desaparece a causa de las actividades humanas. Solo vive en el río Yangtze, en China, y en los años 80 quedaban unos 400 ejemplares. Este año algunos habitantes de la zona dicen que haber visto 13 delfines, pero la expedición que en otoño recorrió el río de arriba abajo buscando ejemplares no encontró ninguno. Bueno, ahora vamos a dar nuestras opiniones sobre esta noticia del zoo. Yo creo que es algo muy beneficioso para el tema fauna, puesto que si dejamos que los animales se extingan, no estamos, aparte de perder una de bellas distintas especies de valor incalculable, también podríamos romperse, por decir de alguna manera, el círculo de la vida, porque no sabemos que ese, por ejemplo, ese tipo de especie que viva, por ejemplo, en una isla, que muera, que desaparezca, significa puede que otro tipo de especies vayan cayendo poco a poco por la desaparición de ese. Por ejemplo, por poner un ejemplo así al azar, un pescado que se come un tipo de flor normal, de un tipo de alga. Entonces, si esa alga desaparece, ese pescado no tiene alimento y muere. Desaparece también. Luego el pájaro que se alimentaba de ese pescado muere, y así sucesivamente. Así que está muy bien la idea que están haciendo los estudios ingleses, ¿no? Y me parece algo bastante beneficioso para nosotros y para el medio ambiente. Sí, yo creo que de los demás gobiernos, los demás países, los demás estados y las demás organizaciones que investigan y que están involucrados en este tema del medio ambiente deberían tomar ejemplo, y tal como se ha propuesto esta medida deberían proponerse otras para que las especies no sufran este peligro de extinción. Sí, es algo bastante interesante, ¿no? Y podremos ver con lo mismo si hay suerte dentro de algunos años, bueno, algunos ya puede que dentro más que algunos, podemos ver esas especies que hoy antaño probaban nuestra tierra, verlas otra vez en gran suma y masa, y podemos verlas perfectamente en su mejor época de vida. Bueno, efectivamente, lo que pretende este instituto es repoblar de esas especies todos sus hábitats. Dejemos ahora la esperanza de que el ser humano no vaya a destruirlo de nuevo. Esperemos que no. De todas maneras, estaremos pendientes sobre este asunto del medio ambiental. Gracias a todos. Aquí llegamos con nuestra sección de noticias. Y ahora vamos con nuestra canción Feel It. To my body, to my body, in my body, can you feel it in your body, cause I can feel it in my body, it feels good to my body, we gonna make y'all feel it. Make y'all feel it, make y'all wanna jam. Fellas in the place, just clap your hands. Ladies in the house, just grab a man. We gonna make y'all feel it, make y'all feel it, make y'all wanna move. Ladies in the place, just show and prove. Fellas in the house, you know what to do. We gonna make y'all feel it in a special way. An event full of action and expose. Ladies in the club looking ready to play. And I'm waiting for the right one to pass my way. And in the meantime, I'm about to roll up the. Hey, we got drinks on the table, time to parlay. And it's time to unwind if you had a low day. And ladies, I got something to say. Can you feel it in your body, yo? Can you feel it in your body, yo? Cause I can feel it in my body, yo. It feels good to my body, yo. To my body, in my body, yo. Can you feel it in your body, yo? to my body, yeah. We gon' make y'all feel it, make y'all feel it, make y'all wanna jam. Fellas in the place, just clap your hands. Ladies in the house, just grab a man. We gon' make y'all feel it, make y'all feel it, make y'all wanna move. Ladies in the place, just show and prove. Fellas in the house, you know what to do. Feel the vibration of the bass tone. Put your head on the speaker, get your face blown. Get up on the floor, get your dance on. Cause your backbone's connected to your ass bone. The ladies all dressed in high fashion, dancing all sexy with passion. Honey, if you don't mind me asking, can you feel all that bass in that ass, huh? Can you feel it in your body, yo? Can you feel it in your body, yo? Cause I can feel it in my body, yo. Feels good to my body, in my body, yo. Can you feel it in your body, yo? Cause I can feel it in my body, yo. It feels good to my body, yo. Gotta keep it moving, don't stop. Once you get moving, don't quit. Next thing you know, you on top. So hop to the rhythm that we get loose and express what you got. At least you gotta give yourself a shot. Hey, never give up and give me what you got. Can you feel the Y ahora vamos con Ciberespacio. En el programa anterior les hablamos acerca de las nuevas tendencias sacadas al mercado, como son la cámara Canon EOS 5D o el iPad 3. En esta nueva entrega de Ciberespacio les queremos acercar a la novedad sacada por la empresa Sony, la nueva PS Vita, unas auriculares contra la depresión y el jet lag, y por último el spray antilíquido. Vamos con el primer apartado. Empezaremos con los auriculares contra la depresión y el jet lag. Los pacientes que sufren trastorno afectivo estacional, SAT, por sus siglas en inglés, y muestran síntomas de depresión en cada invierno, están de enhorabuena. La empresa finlandesa Walkie ha creado unos auriculares que, en lugar de emitir sonidos, envían una luz brillante directamente al cerebro, a través del canal auditivo. De este modo, aseguran desde la compañía, es posible prevenir y curar la depresión, los cambios de humor y los trastornos de ritmo circadiano, como el jet lag. En los primeros ensayos clínicos del invento, que ha sido desarrollado con la participación de neurólogos y fisiólogos de la Universidad de Oulu, Finlandia, el auricular Walkie redujo o eliminó por completo los síntomas del SAD en el 90% de los pacientes tras usarlo 4 semanas, con una dosis diaria de 8 a 12 minutos. También se usó para tratar la ansiedad, reduciendo los síntomas hasta un 60%. Walkie aumenta la cantidad de luz que recibe el cerebro hasta niveles naturales cuando la luz exterior no es suficiente. Es un modo seguro y natural de recargarte, aclarar lo semestral. Vamos con el segundo apartado de la edición de hoy, el spray antilíquidos. Newberwet es un pulverizador hidrofóbico que repele completamente el agua y otros líquidos. Cuando se rocía en un objeto con el spray, este se vuelve totalmente impermeable y los líquidos resbalan por su superficie sin afectarla. Sus aplicaciones son múltiples, desde la protección de estructuras de acero hasta la limpieza de verdín en los tejados. Desbancaría el teflón como aislante de estrella, cuando el líquido cae sobre una superficie en el ángulo de contacto entre ambos que lo determina el dicho líquido penetre en el material. El mayor ángulo, la hidrofolia, es en la superficie. Rose Technology, la empresa que ha desarrollado el producto, ya ha solicitado 13 paquetes para el pulverizador, que tiene infinidad de aplicaciones. Un ejemplo es la protección de tuberías e instalaciones eléctricas frente al hielo, o la impermeabilización de materiales susceptibles de oxidarse. El spray también se puede usar para fines más caseros, como la limpieza de mohos o verdín en las casas, o la protección de ropa y calzado, dado que muchas bacterias se desarrollan más fácilmente en medios acuosos. Se puede emplear como antimicrobiano. Y para terminar, les hablamos acerca de la esperadísima PS Vita de la empresa Sony. Recientemente, la empresa Sony ha sacado a la luz su esperada consola PS Vita. La nueva consola ofrece servicio táctil por dos sensores principales, en su pantalla delantera y su sensor trasero, que nos ofrecerá una nueva forma de juego. Sus botones se distribuyen de manera clásica. En cuanto al analógico, se le ha añadido un segundo control para mejorar la estabilidad de juego. Los botones principales de audio, brillo, USB y tarjeta se encuentran en la parte superior de la PS Vita, en el de PS, debajo del analógico izquierdo. La pantalla OLED de 5 pulgadas de PS Vita es de 4 a 6 veces superior a la de la PSP Fat y mayor que la de 4,3 pulgadas de esta última para impresionarnos con la experiencia de juego. Esto ha sido todo sobre las novedades en tecnología sacadas esta última semana. Curiosidades. Ahora, oyentes, toca reírse un poco con lo desconocido. A ver qué les parece. Es imposible lamerse el codo, y yo lo he intentado. Un cocodrilo no puede sacar la lengua. El corazón de los camarones está en su cabeza. La gente dice salud o Jesús cuando estornuda, porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Pero si tratas de contener un estornudo, se puede romper un vaso sanguíneo en la cabeza o el cuello y morir. Con lo cual, estas dos palabras son un poco irónicas. No mola. No mola nada. En un estudio de 200.000 avestruces realizados en un periodo de 80 años, se observó que ninguna de ellas metiese la cabeza bajo tierra ni lo intentase. Es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo. Si estornudas muy fuerte, puedes fracturarte una costilla. También si te caes de la moto. ¿Cómo no? Si mantienes los ojos abiertos a la fuerza, saltarán fuera de su órbita. Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden tener más de 1 millón de descendientes. Vaya. Usar audífonos durante solo una hora aumenta las baterías de oído unas 700 veces. Tela. Es curioso que el 35% de las parejas que recurren a los anuncios personales para encontrar pareja ya están casadas. Es una buena manera de selección, así te ahorras tiempo de conocer a alguien. Oh, el 23% de los fallos en las fotocopiadoras en el mundo están causados por personas que se sientan encima y se fotocopia el culo. Okay. Durante el tiempo medio de la vida de una persona mientras duerme, se habrá comido un surtido de 70 insectos y unas 10 arañas. ¡Qué asco! ¡Qué rico la... Sí. La dieta mediterránea. Sí, mediterránea. Sobre todo. La orina de los gatos brilla con la luz negra. O sea, que si te quedas sin luz, coge lo del gato y lo dejas ahí bonito. Con la luz negra. Muy gracioso. Hombre, cuando se te apaga la luz, todo eso está negro, digo yo. Igual que las huellas digitales, cada lengua es única. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Hostia, eso sí que es aguante. Golpear tu cabeza contra el muro consume 150 calorías por hora. Ya sabes, neurona, tío, jalar de hostia. Buena manera de adelgazar. Joder. Algunos leones se aparean más de 50 veces al día. Qué bonita es la naturaleza. Sí. Las estrellas de mar no tienen cerebro. Los osos polares son zurdos. Como yo. Los humanos y delfines son las únicas especies que tienen sexo por placer. Así que nos parecemos. Entre que son los animales más inteligentes. Hombre, por esto lo son. El 95% de las personas cree conducir mejor que cualquier otra. Eso es lógico. Sí. Qué bonito soñar. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó la ley, requería de un baño para negros y otro para blancos. Qué bien, además, que esto se ha radicalizado, porque así, ¿no? Son cosas tuyas, nada más. Los dentistas recomiendan que el cepillo de dientes esté al menos a 1,80 m alejado del inodoro para evitar las partículas en el aire resultantes de tirar la cadena. Qué bien. Si en el parque una tortuga de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió a causas naturales. Pues yo siempre veo con las patas levantadas. Aquí en Canarias todos morimos. Somos los lloradores, qué bonito. Suerte. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pista de aterrizaje en caso de emergencia o de guerra. Eso es prevención. Vamos, que estás en guerra, vas conduciendo por una carretera y de pronto ves ahí un caza, un F-18 abarcando y tú, ¡hostias! Y hasta aquí las curiosidades de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y ahora un poquito de música con Bebo de Black Eyed Peas. Tunay na Pilipino, galing sa baryo sa Pangbato. Pumunta ng LA, nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo. Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ay Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino. Mas damo magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga. Lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama. Yung bahay o kubo, pag-ibig mo ay totoo. Puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo. Pinay ka, sigaw na, sige. Kung maganda ka, sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta. Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino, Pilipino. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ay Pinoy ka, sigaw na, sige. Kung maganda ka, sigaw na. Sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Sige, Pinoy ka, sigaw na. Sige, kung maganda ka, sigaw na. Sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Filipino, Filipino, Filipino, Filipino. Ahora vamos con Calentando Motores. El próximo domingo comienza la nueva temporada de Fórmula 1 y Ferrari sigue a rebufo. Las deudas sobre el potencial del nuevo F2012 denominan el Maranello, a 5 días de la primera carrera de la temporada. Las 12 escuderías que forman esta temporada el pelotón de la Fórmula 1 embalan ya sus miles de kilos de material para que la madrugada española del viernes el circuito de Albert Park acoja las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de la temporada. 24 pilotos, entre ellos nada menos que 6 campeonas del mundo: Schumacher, Alonso, Vettel, Raikkonen, Hamilton y Button, por orden de títulos y antigüedad, estarán el domingo en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia para iniciar una temporada también más extensa que ninguna otra, con una veintena de carreras programadas desde Melbourne a Interlagos a lo largo de más de 8 meses de competición. En Melbourne iniciará el asturiano Fernando Alonso su tercera campaña en Ferrari en busca de su tercer título mundial, tras los obtenidos en Renault en 2005 y 2006. Ferrari ha realizado más pruebas que nadie en la pretemporada. Entre Alonso y el brasileño Felipe Massa, ha recorrido casi 5.000 kilómetros con el F2012 y han dado más de 800 vueltas a Montmeló en las 4 últimas jornadas en los ensayos del circuito barcelonés, el equivalente a una docena de grandes premios. Trabajo a expuertas para que dejó un pozo de amargura en las casas de Caravaggio. Ferrari sigue estando en refugio de Red Bull. Sufriremos en las primeras carreras porque todavía no estamos al 100%, advirtió Alonso tras cerrar los ensayos. Ahora mismo descartaría el podio en Australia, confesaba un cabizbajo Pat Fry, el director técnico de la Casa Rosa. El remate al desaliento inicial lo ponía Stefano Domenicali, el director deportivo de la escudería italiana, cuando la pasada semana confesaba que no estoy contento con el coche, no hemos alcanzado el objetivo prefijado. Y es que, si bien los ingenieros de Maranello pretenden haber dado con la tecla para ganar potencia con un innovador sistema de escape de los gases del motor, lo han conseguido a costa de perder estabilidad y provocar un sobrecalentamiento de los neumáticos, es decir, pan para unas vueltas y hambre para un gran premio. Hasta Bernie Ecclestone ha metido baza en el tema. Los problemas de Ferrari están en el lado técnico, en concreto en el departamento de aerodinámica. Dijo la semana pasada el patrón del circo que llegó incluso a permitirse dar un gran consejo a Montezemolo, el presidente ferrarista. Debería contratar a alguien como Adrian Newey. Y es que Newey, el responsable técnico de Red Bull, se ha convertido en los últimos años en el Midas que convierte en oro, títulos, todos sus diseños. La Federación Internacional, la FIA, en bien de lograr una mayor igualdad que otorgue interés al campeonato, sin emoción no hay audiencia y sin audiencia no hay beneficios y la Fórmula 1 es el primero de los negocios y luego deporte, ha impedido que para esta campaña los escapes soplados, especies de pócimas mágicas ideadas por Newey para otorgar la estabilidad en curva que convirtió a Red Bull en increíble de los dos últimos años. A la restricción ha respondido desde la escudería austriaca con una nueva solución técnica. El objetivo, el mismo, pegar lo máximo posible el coche al suelo para que corra más y se mueva menos. Así, y siempre con las reservas que exige un deporte en el que el primer objetivo de cada equipo es disimular su potencial, Ferrari parece iniciar la temporada de nuevo al rebufo de Red Bull, con McLaren, Mercedes y Lotus también aspirando a un podio en Melbourne, que autodescartan en Maranello. Tiempo de juego. Queremos estrenar esta nueva sección dedicada a los videojuegos, presentando los nuevos estrenos para la PS Vita. Hoy les traemos estrenos como Army Cops of Hell, Assassin's Creed Virtus o Uncharted Golden Abyss. Empezaremos con el Army Corps of Hell. Es un juego que mezcla acción, rol y estrategia para ponernos en la piel del mismísimo rey de las tinieblas. Nos acerca al lado más oscuro y siniestro del infierno de una forma divertida que agradará a todo tipo de público. Así que no os asustéis por el argumento, porque el juego es ligero y atractivo para los jugadores más nobles. En Army Corps of Hell, encontramos muchas similitudes como el exitoso y adictivo Pikmin. No es de extrañar, Army Corps of Hell y Pikmin comparten el creador, Motoi Okamoto. La historia se desarrolla de forma ágil y el manejo del juego es de lo más intuitivo. En Army Corps of Hell se mezclan varios géneros con resultados muy prometedores. Demonios, hechizos, poderes ocultos y ejércitos que acompañarán durante el juego como amigos o enemigos. Acaba con el rey de los infiernos en Army Corps of Hell para PS Vita. Y ahora seguimos con Assassin's Creed Virtus. Virtudes, vamos. La empresa de videojuegos Ubisoft nos ha enganchado a una exitosa saga de Assassin's Creed. La historia va sobre un estudio de la memoria del cerebro y está en este proyecto científico se une a un muchacho joven el cual descubre toda una aventura desconocida hasta ahora. Todavía se desconocen las fechas de estreno y de lo que se tratará esta nueva entrega de Assassin's Creed, pero lo que es seguro es que no nos volverá a enganchar con el trepidante aventura de rol y acción. Y por último vamos con Uncharted Golden Abyss. Es uno de los últimos títulos más destacados entre los juegos que salieron al mercado el mismo día del lanzamiento de la PS Vita. Nathan Drake debuta en la PlayStation Vita abandereando el debut de la nueva portátil de Sony y lo hace sorprendiendo a todos, con una versión que nada tiene que envidiar a la de sus hermanas mayores, la PS3. Incluso le supera en número de horas de juego. Uncharted Golden Abyss para PS Vita hace gala de una excelente jugabilidad y aprovecha al máximo la potencia y los controles exclusivos de la portátil, descantando la versatilidad a la hora de utilización de los diferentes tipos de control, los botones, la pantalla táctil, los sticks analógicos o el giroscopio se utilizarán dependiendo de la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, el giroscopio de la PS Vita será utilizado en Uncharted Golden Abyss para apuntar con precisión con un fusil de francotirador o para la lucha cuerpo a cuerpo con tus enemigos. Vive toda la magia de uno de los mejores juegos de aventuras que podrás encontrar, y más sabiendo que estamos hablando de una versión para una consola portátil. Gráficos sensacionales con texturas encomiables, una fantástica definición y nitidez, una aventura divertida e inquietante y una jugabilidad extraordinaria. Uncharted Golden Abyss es un juego que no puede faltar al comprar tu PS Vita. Estos han sido las primeras entregas de la nueva PS Vita. Les iremos informando en los próximos programas. Y ahora escucharemos la canción Don't Poke With My Heart. Oh, you know you got me with your pistol, shot me and I'm here helplessly in love and nothing can stop me. You can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming baby, don't doubt it, so let's be about it. No, no, no, no, don't funk with my heart. Baby, have some trust and trustin' when I come with lust and lustin', cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! Come on. I wonder if I take you home. I wonder if I take you home. I wonder if I take you me once you kiss me. My love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry about a thing, baby. You know you got me my strength, baby. Don't you worry. You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl. That girl. That girl. That girl. That girl. That girl. If I take you home, would you still be in love, baby? Con momentos históricos. En este programa me gustaría hablarles de un magnífico gobernante y estratega militar. Estamos hablando del conocido Winston Churchill. Esperamos que les guste. Sir Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Fue un político y hombre de Estado británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes del tiempo de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en dos periodos, entre 1940 y 1945 y entre los años 51 y 55 del pasado siglo. Notable hombre de Estado y orador. Churchill también fue oficial del ejército británico, historiador, escritor y artista. Hasta la fecha, es el único primer ministro británico que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. Algunas frases célebres de Churchill. Quien habla mal de mí, a mis espaldas, mi culo contempla. El éxito es aprender... Ahí de fracaso en fracaso. Perdón. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Otra de las frases es: una buena conversación debe otorgar el tema y no a los interlocutores. Las actitudes son más importantes que las aptitudes. Tras un recuento electoral, solo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. El optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Los hombres y los reyes deben juzgarse por su actuación en los momentos críticos de su vida. Aquello que nunca debes hacer en público es hablar de sexo, política o religión. Aunque personalmente me satisfaga que se hayan inventado los explosivos, creo que no debemos mejorarlos. Y para terminar, una frase que podría ayudarnos a reflexionar. La guerra es una invención de la mente humana, y la mente humana también puede inventar la paz. Nuestro habla. Hace unos días miramos atrás y vimos una selección de que podemos rescatar del pasado. Ya sabes, nuestro habla. Hoy introduciremos algunas palabras canarias de la A a la J, con sus definiciones y un ejemplo de uso esperando que les guste. Alongarse, asomarse en exceso. Yo me alongué a la azotea. Arrequintado, lleno, completo, que no cabe más. Tengo la botella requintada de ron de Terde. Cabra loca, mujer alocada, zafado. Mi novia se fue al cine sola, esta es una cabra loca. Cachimba, pipa de fumar. Enciéndame la cachimba, coño. Cambado, torcido. José, está más cambado que una alcayata. Cartucho, bolsa de papel. Allí es un cartucho para las almendras. Empenado, torcido, cambado. Se me empenó la rueda del furgón. Enchumbar, mojar. La ropa se me enchumbó con la lluvia. Enralar, acelerar, ponerse eufórico sin límite. Los jóvenes de hoy en día están muy enralados. Farfullero, farfullera, persona que hace trampa, sobre todo en el juego. Mi tío es un farfullero, no hace más que trampa. Fisco, pedazo, trozo. Déjese un fisco gofio. Fogalera, hoguera, follón, lío. Se montó una fogalera cuando Juan y Pepe se dieron de hostia. Guanajo, atontado. Ese chiquillo está guanajado. Guiri, extranjero. Joder, cómo está la kitty. Godo, goda, se utiliza en todo despectivo respecto a quien proviene de la península. Tengo 5 godos trabajando para mí. Harto, harta, harto. Estás como una cabra harta papé. Creemos que con esto es suficiente por hoy. Seguiremos añadiendo nuevas palabras en nuestro diccionario canario en próximos programas. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado noticias, curiosidades históricas, nuestro habla, entre otros. En el micrófono han estado Camila de Rivas, Raquel Bereb, Sergio Peña, Paco Paquito Paco y Lucía Ramos. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar. No se olviden que el programa se acaba de escuchar, se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 23 de marzo, a las 6 de la tarde. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y nos despedimos con la canción Don't Lie. Thank you. Yeah. Uh-huh. La ra ra ra ra ra. Sa sa sa sa. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah. No, no, no, no, you gotta try. She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, no. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am.